Sabemos lo que buscas. Sabemos lo que te gusta. Verano 2014. FM Estío 91.5. Lo vivís acá. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les doy la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de llevar un poco de información con respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad y algunos sectores laborales, todo desde la óptica de los trabajadores. Está hoy acompañándome en la conducción, como ya es habitual en nuestro programa, Juan Manuel Holz, abogado laboralista. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ernesto, muy bien. Hoy con un poquito más fresquito el día, así que un poco más llevadero va a ser en la ciudad de Posada la jornada del día de hoy, ya que anoche llovió por fin y hoy está un poquito más fresquito. Vamos a poder pasar mejor el día. Así fue, una lluvia bastante copiosa. Sí, linda. La lluvia es buena. Hoy tenemos dos temas principales sobre los cuales vamos a hacer la charla de esta horita en el programa. Uno que tiene que ver con algo que le afecta a todos los posadeños, ¿no es cierto? A todos los habitantes de Posadas, Candelaria y Grupá, que tiene que ver con el valor del boleto urbano de pasajeros. Así es, se han llevado muchas acciones en esta última semana, Juan. Sí, precisamente ayer se presentó un recurso de amparo, el cual fue promovido por la Asociación de Usuarios y Consumidores de Misiones, junto a un grupo de concejales y dirigentes de la oposición, quienes firmaron este recurso de amparo solicitando la inconstitucionalidad del decreto que se firmó por la municipalidad, el decreto 101/14, en el cual se disponían las nuevas tarifas de colectivo, y se solicitó también como una medida cautelar que se suspenda ese decreto hasta tanto se resuelva sobre la inconstitucionalidad de este decreto. Todo en el marco de una multisectorial que hace ya varios años que viene funcionando, que viene reclamando este tipo de situaciones abusivas hacia los usuarios, ¿no es cierto? Y que, de a poquito se va logrando, no por ahí el retrotraimiento absoluto de los valores de los boletos, pero sí la puesta en discusión, ¿no es cierto?, que es lo que corresponde en estas situaciones. Bueno, ese es el fundamento por el cual se solicitó la inconstitucionalidad del decreto de la municipalidad, porque nuestra carta orgánica en el artículo 45 establece las audiencias públicas como un requisito previo y expreso que en el aumento de las tarifas o en la concertación de precios de las tarifas hay que darle participación a la ciudadanía. Así lo dice, y este fue un hecho histórico nuevamente, el haber recuperado en parte la autonomía de la municipalidad en la concertación y en la fijación del precio del boleto colectivo. Así que hace una semana o 10 días que el gobernador devolvió esas facultades a la municipalidad, dándole la posibilidad de que los municipios legítimamente y como históricamente fueron los que controlaron y establecieron el precio del boleto del colectivo, sin hacer uso ni a utilizar el mandato que nos da la Carta Orgánica de las audiencias públicas en forma de inconsulta y arbitraria, estableció este aumento de colectivo, por lo que este amparo solicitó que previo a cualquier aumento siempre se le dé la participación a los usuarios y a la ciudadanía. Claro, porque se dio una cosa llamativa, ¿no? Se le devolvió la facultad de decidir sobre el precio a las municipalidades y, de todas maneras, una sola funcionaria, en este caso, en forma inconsulta y arbitraria, firmó por su cuenta, digamos, porque una sola firma lleva este nuevo aumento, ¿no?, de tarifa. Exactamente. En realidad también se van a tener que hacer otros planteos porque el decreto y la autonomía pasa al municipio, no al intendente. Eso hay que dejar muy en claro. En forma arbitraria y unilateral tomó la decisión la intendente que está a cargo por la licencia del intendente, que el ingeniero Franco. Maggi Solari, exactamente. Y no se puede tolerar que en cabeza de una sola persona quede una decisión tan importante como el valor de un servicio público. Habiendo un cuerpo colegiado que tiene que discutir sobre este tema, ¿no? Exactamente. Hace 7 años, antes de que el sistema integrado, o sea, haya creado el sistema integrado de transporte, las decisiones siempre pasó por el de Consejo Deliberante, que es el cuerpo colegiado, donde la decisión pasa por las autoridades que fueron elegidas por el pueblo. Y en ese orden es que esa decisión tiene que pasar por el Consejo Deliberante y no por la Intendencia. Y decíamos que nuestro programa va a girar en torno a dos temas. Uno es el tema del boleto urbano de pasajeros y otro con lo que tiene que ver con afiliados al IPS. Está con nosotros hoy una señora que ha tomado notoriedad pública en los últimos días, que ya que es afiliada al IPS, está sufriendo una enfermedad muy rara, si se quiere, que le ha provocado un cierto grado de discapacidad, y en un principio, ya hace 2 o 3 años, el IPS le venía negando la totalidad de la cobertura médica con respecto a la atención de su enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, hoy justamente salió una nota en el diario, un poco atrasada, pero salió, sobre planteando lo que viene sufriendo. Y bueno, está con nosotros Fabiana Gutiérrez, que es la chica, señora dije, pero es una chica en realidad, muy joven ella, y que es docente, afiliada al IPS, y bueno, está pasando por toda esta odisea. Buenos días, Fabiana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Y en la lucha. ese es el espíritu, ¿no es cierto? En sí, la lucha. Sí. ¿Nos contás un poquito cuál es tu condición de salud en este momento y cómo lo viniste llevando desde hace cuánto, ¿no? Bueno, tendría que empezar explicando que en 2009 tuve una crisis respiratoria y generalizada de debilidad muscular, que me tuvo un tiempo con silla de ruedas, con respiración asistida, sin poder comer por mi cuenta, sin poder hablar. Hoy estoy caminando, estoy movilizando todo el cuerpo, estoy respirando con un concentrador de oxígeno, pero ya no en forma mecánica, asistida, y hasta hace poco venía pudiendo realizar tareas en casa para poder juntar fondos para solventar mis gastos. Pero como ya hace mucho que no tengo la cobertura integral del tratamiento, que consiste en varias cosas, me vengo deteriorando. Me vengo deteriorando y no estoy pudiendo trabajar. Decíamos que en un principio el IPS no te daba la cobertura absoluta de tu condición. Bueno, yo después de la crisis volví de Buenos Aires con un diagnóstico y hice una presentación en 2010 para que se me empadrone como discapacitada dentro del sistema de Previsión Social, uh-huh, del IPS, y ellos me programaron una junta médica. En esa junta médica me otorgan el 70% de discapacidad, uh-huh, y por escrito dejan sentado que, según la Ley Nacional de Discapacidad, el organismo que se debería hacer cargo de la cobertura es el... ¿cómo es? El Ministerio de Salud. Uh-huh. De la provincia. De la provincia. Se pasan la pelotita, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, bueno, también citan en esa contestación escrita la Ley Nacional de Discapacidad y la Ley Provincial. Uh-huh. Siempre haciendo hincapié en esa como pertinencia de la cobertura, uh-huh, del Ministerio de Salud. Cuando la Ley Nacional de Discapacidad dice que para las personas que tienen el beneficio de una cobertura de obra social, lo que se deben encargar del tratamiento integral de la persona discapacitada son las obras sociales, uh-huh, conforme a la Ley Nacional de Discapacidad. O sea, entiendo yo que se pasaban la pelota a uno a otro, ¿no? Del IPS al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud se hizo cargo, en realidad. Se hizo cargo. Uh-huh. El Ministerio de Salud no debería, uh-huh, por ley. Claro, se hizo cargo a pesar de que le corresponde. Pero se hace cargo, sí. En un principio yo, de parte del IPS, tuve una cobertura de 3 medicamentos de los 12 que necesito a diario. Uh-huh. 3 medicamentos que ya por ley nacional de lucha contra la miastenia gravis, uh-huh, tienen el 100% de cobertura y están en el vademécum. Uh-huh. Hay 2 que por ley nacional de miastenia y 1 que está dentro del vademécum del IPS, que es un protector gástrico. Uh-huh. Todos los demás medicamentos que no son específicos de la miastenia, pero que tengo que tomar para contrarrestar los efectos laterales, uh-huh, contra de la miastenia y de la medicación, no me cubrían. En un momento me otorgan la rehabilitación neurológica que necesito y los traslados para asistir a la rehabilitación, ya que no puedo subir escaleras y, uh-huh, no puedo usar el transporte público debido a mi problema de salud, que es la neuropatía autonómica, que es la segunda enfermedad que me aqueja. Entonces me otorgaron los traslados. Uh-huh. Fue un tiempo corto donde tuve muchísima mejoría. Uh-huh. ¿Sí? A partir de ahí yo empecé a hacer muchas presentaciones, uh-huh, por escrito. Con la ayuda de gente que habló con abogados, hicieron presentaciones formales. Uh-huh. Todo a pulmón prácticamente. Todo porque, yo no tengo plata para pagar a nadie, a ningún, uh-huh, profesional. No me sobra realmente. Uh-huh. Vivo al límite de la capacidad económica, uh-huh, y física. Entonces tampoco puedo trabajar más porque sé que voy a tener plata, porque no puedo, me da el cuerpo, uh-huh, para hacer eso. También conseguí el patrocinio de una fundación de ayuda de defensa de los derechos, que es la Fundación Germania, uh-huh, quien me pagó un abogado y hicieron de patrocinio para hacer el mismo pedido al IPS. Uh-huh. Con lo cual nosotros logramos que nos fotocopien el expediente que nos habían dado en 2010, uh-huh, y se nos entregó eso como respuesta otra vez al pedido. Pero ¿por qué decís que conseguiste que fotocopien? ¿No tenías el acceso a esa información? No. ¿Al expediente? Nunca me dieron acceso. Uh-huh. Una vez mi mamá, cuando todavía me ayudaba con esto, fue a pedir algo por escrito para poder nosotros seguir un curso legal y obtener, a lo mejor, aunque sea por otras vías, la cobertura, porque yo hay momentos en que estoy luchando contra la muerte si yo decaigo mucho en, mm, mi salud. Entonces, en la desesperación, ella les pidió por favor que les den algo por escrito para poder seguir el curso legal y conseguir de algún lado la cobertura. Y una persona le facilitó de un cajón fotocopia del expediente. De tu propio expediente. Sí. Y ahora obtuviste una respuesta por parte del IPS en el día de ayer. Ayer me fui a hablar con el director del IPS, el señor Irala. Uh-huh. Electo por el voto de los afiliados. Uh-huh. Sí, él me atendió muy cordial, uh-huh, con buena predisposición para saber lo que me pasaba. Él conocía mi caso, él estaba enterado de mis pedidos, uh-huh, pedidos en los cuales mi hermana estuvo tratando de cumplimentar documentación que ellos le solicitaban, uh-huh, documentación actualizada. Conforme se iban venciendo plazos, ella tenía que volver a actualizar recetas, por, uh-huh, ejemplo. Se pasaba el tiempo y tenía que volver a... Mi hermana también a pulmón, uh-huh, con tres hijos, con un marido, trabajando en doble turno en escuela, con poca disponibilidad de horario, y hoy venía con la documentación. Se enferma mi hermana, uh-huh, y no puede seguir el curso de los, uh-huh, trámites. Y en el día de ayer decía, te dieron una... Ayer él me dijo que estaba dispuesto el IPS que ponían los recursos de ellos a disposición para mi tratamiento, la cobertura integral del tratamiento. ¿Cómo corresponde por ley? Como corresponde por ley. Pero después de dos años, tres años, desde el 2010 que estás claro, tramitando, sí, esto. Sí, sí. Pasaron muchas personas por el IPS en, uh-huh, ese tiempo. Uh-huh. Diferentes personas a las que nosotros le sí, mandábamos las notas y todo. La ley sigue siendo la misma y la función, sí, del IPS sigue siendo la misma. Y bueno, pero ayer conseguí esta respuesta favorable para mi caso. Uh-huh. ¿Y la respuesta esa fue por escrito o...? La respuesta no está, uh-huh, escrita. Uh-huh. Ellos... El señor Irala te dio su palabra. Me dio la palabra y también la secretaria de él me explicó que ellos me van a conseguir en lo inmediato toda la medicación y van a gestionar los traslados para que yo pueda iniciar el tratamiento. Uh-huh. Después, con este precedente, presentarían el petitorio formal al directorio del IPS para que se apruebe la resolución que me cubriría en forma definitiva el tratamiento integral de las dos patologías. Uh-huh. Bien, planteados los dos temas que vamos a charlar el día de hoy, el tema del boleto, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque esta situación que vive Fabiana también la afecta cuando tiene que trasladarse de un lugar a otro. De no ser por tu familia que por ahí dispone de algún vehículo para transportarte, o deberías pagar remis, o no podrías movilizarte, porque el servicio también tiene muchas falencias. Una de las falencias es esta, la de la atención o la preocupación por el traslado de los discapacitados. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. También podés llamar al teléfono fijo de la radio, que es el 446-9020. Siempre característica de Posadas. Podés ahí dejar tu mensaje. Juan Manuel, el operador técnico, también te puede tomar el mensaje. O bien salir directamente al aire y dejar tu opinión sobre lo que estamos charlando el día de hoy. También podés escuchar a través de internet www.995fmestilo.com.ar. Y si te perdiste el programa o algún programa anterior, podés escucharlo en diferido a través de www.cobamisiones.com.ar. Hacemos una pequeña pausa musical y seguimos charlando con el doctor Juan Manuel Holtz y con Fabiana Gutiérrez, que está sufriendo una condición de salud difícil y encima tiene que soportar la atención del IPS. Música en la mañana del sábado. Cuánta tristeza, país, cuando tus hijos se van, tener que andar por ahí, lejanos buscando el pan. Cuánta ironía, país, para mis adentro digo, andar mendigando el pan, siendo del país del trigo. ¿Cómo se entiende, país? Tanto trabajar nosotros para ser grande la patria, para que la estafen otros. ¿Cómo se entiende país que no se pueda cambiar este destino infeliz que no nos deja avanzar? ¿Qué es lo que pasa, país? La verdad ya no la sé. Saco la cuenta al derecho, pero me sale al revés. Andan los pobres, país, robándole al pobrerío. Los de arriba se quedaron con lo tuyo y con lo mío. Nos han robado, país, la confianza y la ilusión. Anda de bolsillos flacos el pueblo trabajador. Pero me quedo, país, yo no te quiero extrañar. El tango que suena aquí, aquí lo voy a bailar. Pero me quedo, país, yo no te quiero extrañar. El tango que suena aquí, aquí lo voy a bailar. Gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. Gracias por participar y ayudarnos a crecer. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por ser parte de la radio. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de CTA Posadas. Estamos charlando sobre dos temas puntuales que tienen que ver con el boleto urbano de pasajeros, que ya es habitual, el principio de cada año, tenemos que estar luchando contra estos aumentos compulsivos sin que haya discusiones al respecto. Y también estamos hablando con Fabiana Gutiérrez, que está a su vez teniendo una lucha personal para poder acogerse a los beneficios de una obra social como es el IPS. Una lucha que dice ella que la inicia en forma personal, pero que la intención de ella es que quede hecho el precedente para que no le vuelva a pasar a otras personas, por ahí que inclusive tengan menos recursos, menos gente dispuesta a ayudarle, no podrán sobrellevar esta situación. Cerramos el tema del boleto. Se hizo la presentación ante la justicia y ¿qué resultado se espera de esta presentación? Sí, bueno, antes de hablar de los detalles técnicos, digamos, ¿sí? de la presentación, hay que dejar en claro el grupo de personas que interpusieron o que solicitaron esta medida, que fue todo el sector social, digamos, en la lucha con la multisectorial que se formó por este tema o que ya viene trabajando, ¿sí?, en la lucha. Y recordemos, una multisectorial conformada por representantes políticos, concejales, la CTA, ATE, la CCC, organizaciones barriales, organizaciones vecinales, diferentes sectores que están permanentemente llevando adelante esta problemática, ¿no? Sí, lo lastimoso, y a esto lo que quería llegar, es que la ausencia del defensor del pueblo. Uh-huh. En esta situación tendría que ser él el titular, digamos, que va al frente de estos reclamos. Uh-huh. No alcanza a decir que el aumento no es oportuno porque habría que esperar las paritarias. Uh-huh. Situación que también es cierta. Uh-huh. Pero la oportunidad, sobre todo donde hay un servicio que no es el adecuado, donde las audiencias públicas son para esto. Uh-huh. Escuché por ahí en algunos medios que el empresario Sivikovsky hablaba de que, bueno, que le informen a ver cuáles eran las necesidades que estaban teniendo, pero bueno, esto se debe hacer por intermedio de las audiencias públicas. Y también dijo que las audiencias públicas, al no ser vinculantes, no tenían ni un tipo de peso por sobre las decisiones que se tomaran. Bueno, si bien es cierto, no son vinculantes, digo, la voz del pueblo debe ser escuchada, respetada, y los concejales que participen de estas audiencias deben estar atentos a lo que dice la, o de dónde sacan sus ideas los concejales. Sí, el juramento que tienen los concejales es respetar la Constitución y la Carta Orgánica. Uh-huh. Ese es un juramento, por eso hay una gravedad institucional, podríamos decir doble, donde un concejal o una concejala a cargo de la intendencia, teniendo ese mandato de concejal, vota o firma un decreto cuando eso tendría que haber pasado por el Consejo Deliberante. Bueno, y el recurso que se presentó ayer, el recurso de amparo, fue por una cuestión de turno en un juzgado civil y comercial, el número 8, donde está a cargo la doctora Roxana Benchiaruti, y va a tener que resolver primero una cuestión que es la admisibilidad del recurso, a ver si se dan las condiciones para que entienda el juzgado por una cuestión de urgencia, y el otro va a ser la cuestión de la medida cautelar, que eso sí tendría que resolver en forma inmediata, resolviendo suspender el decreto o el aumento de los boletos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, y la cual se va a tener que discutir sobre la inconstitucionalidad, o sea, estas cuestiones de la audiencia pública, que es el mandato de nuestra Carta Orgánica, se debe dar siempre previo a cualquier aumento de las tarifas. Uh-huh. Así que esperemos que para el lunes, martes más tardar, haya una novedad. Una respuesta, exactamente. Esperemos que sea, por lo pronto, que sea la suspensión de la medida. Lo que en beneficio, hay que dejar en claro que esto se hace en beneficio de los usuarios. Uh-huh. O sea, este es un reclamo de los usuarios, de los consumidores. Es más, encabeza el reclamo una asociación de usuarios. Uh-huh. Y bueno, esperemos que esto sea a favor de todos. Y Fabiana, ¿vos hace cuánto no viajás en colectivo? Desde 2009. 2009, desde que te empezaste a enfermar. Recordemos que la miastenia gravis es una enfermedad que afecta al sistema muscular, una debilidad generalizada en la musculatura. Sí, en los músculos voluntarios del cuerpo. Voluntario. Sí. O sea que, por ejemplo, subir una escalera se te hace imposible. Con rehabilitación neurológica hay gente que puede subir determinada cantidad de escalones. Yo llegué a subir 5 escalones sin descomponerme. Mi problema para subir escalones, que tiene que ver con no puedo tomar el colectivo urbano, es que los escalones son muy altos. Uh-huh. Y ese esfuerzo que yo tengo que hacer no lo puedo compensar autonómicamente. Es decir, el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo, no me permite regular los signos vitales que tienen que responder automáticamente para el esfuerzo que yo estoy haciendo. Entonces se dispara la frecuencia cardíaca, baja la presión, cambian los signos vitales a la inversa de la persona sana. Sí, pero podría acceder al colectivo si es que funcionara los sistemas de rampa de los colectivos. Tendría que tener, sí, habilitado. Uh-huh. Y toda la red tendría que tener para que llegue a toda la ciudad, a todos los la línea, digamos, que tiene colectivo. Tendría que tener, porque yo conozco que hay dos o tres unidades que tienen, que no está funcionando, pero que tienen el sistema. Uh-huh. Para cumplir formalmente su cuenta mínima, claro. Para la foto. Y pero no llega a toda la ciudad. Así que, digo, esta presentación que se hizo es una parte de la lucha que se está llevando adelante. Esto de difundir la situación como la tuya, por ejemplo, con respecto al sistema urbano, es otra forma también de participar de la lucha. Sí. Y también recordamos que el lunes hay una manifestación, por lo menos nos vamos a juntar a las 11 horas en la estación de transferencia para llevar adelante una discusión ahí en plena calle y discutir qué medidas vamos a seguir tomando. Esto nos avisan desde las multisectoriales, ¿no es cierto? Desde la CTA, Miriam López, ¿no?, que está participando activamente de estas movidas, nos recuerda. Y el 4 de febrero hay una marcha. Una gran marcha, ¿no? Sí, una gran marcha. Que, bueno, el punto de reunión va a ser, supongo, no sé si en la plaza o ahora Miriam nos va a avisar dónde es el punto de reunión del 4 de febrero y la hora. en el mástil a las 8 de la mañana, nos recuerdan acá. Entonces, 4 de febrero a las 8 de la mañana en el mástil de Posadas. Creo puede ser que viene una manifestación, viene una movilización, digamos, de Candelaria o Garupá, o el... Todo es a confirmar. A confirmar. Sí, así que para el 4 de febrero, lo que sí, la reunión es en el mástil a las 8 horas. Así que ahí nos encontraremos todos. Y el lunes a las 11 en la terminal de transferencia. Ahora sí, quisiera que vayamos de lleno a esto de la situación que está viviendo Fabiana. ¿Qué cómo es? Le afecta a ella nos está contando, pero realmente hay mucha gente en situaciones iguales o parecidas inclusive, que por ahí no tienen, o peores también, que, tu primera lucha al final tuvo que ser con la obra social que debería estar cuidando, velando por tu seguridad, ¿no? Sí, yo no les puedo explicar la angustia que significó en mí y en mi familia en este tiempo. Eso es algo que no se puede traducir, no se puede trasladar y no se puede explicar a las autoridades del IPS ni a ninguna autoridad. Uh-huh. Eso a mí nadie me lo va a devolver, el tiempo que yo estuve así. Uh-huh. El tiempo, el esfuerzo, que para tu condición es triple con respecto a una persona todo normal. Todo cuesta el triple, uh-huh, en mi condición. Ustedes, los oyentes, notarán el tono de voz de Fabiana, no es que ella... sea no soy tímida. Muy tímida, sino que te afecta también los músculos respiratorios. Todo, por lo el que... habla, las cuerdas vocales son músculos y todo eso con el miasténico, la repetición de un movimiento desgasta una neurona motora que nuestro cuerpo no repone sin ayuda de una medicación. Estamos recibiendo un mensaje de Oberá que nos dicen que les está gustando la charla. Leandro Sánchez de Oberá nos manda un mensaje y dice que le gusta el reportaje con Fabiana y nos sirve, nos da pie por ahí para recordar que en Oberá se está por llevar adelante una actividad que tiene que ver con tu situación. Sí, fue así. Tengo que contar para que la gente entienda y las autoridades también entiendan cómo fue. Yo publiqué a mis amigos, yo tengo 500 amigos en el Facebook, ¿no? Soy una persona que que publica todo en el Facebook, pero me animé, porque me cuesta muchísimo pedir ayuda, a pedirle a mi gente que me ayude, porque yo estoy en una situación hace 2 meses que no puedo trabajar en mi casa, que yo hago cosas con mis manos y mis manos están muy débiles ahora. Hay que comentarle a la audiencia que sos artista plástica. Yo soy artista plástica y vendo los artículos en vitrofusión que hago y pinturas. Uh-huh. Tengo una marca que es Fragua, que conoce mucha gente, que por ahí no sabe quién las hace, soy yo la que hace eso. Bueno, y con eso yo voy solventando gastos de farmacia por falta de cobertura y todo lo que es mi casa, salvo la manutención de mi hija y su estudio que le da su padre. Uh-huh. Bueno, no estaba pudiendo hacer esto, entonces yo le dije, chicos, yo no estoy pudiendo ya comprar la medicación, no estoy pudiendo pagar las cuentas, ya son los últimos días que voy a tener internet porque no pagué. No estoy pagando nada porque estaba cobro solo el incentivo, yo lo otro ya lo tengo asignado al pago de deudas. La casa, préstamos que fui sacando para poder hacer mi proyecto de vitrofusión. Entonces no tengo sueldo prácticamente y no estaba pudiendo comprar nada, solamente lo más urgente como el antiarrítmico para que mi frecuencia cardíaca no se dispare porque eso me puede llevar a un infarto. Entonces hay medicación que sí o sí tengo que tomar y hay la otra que me siento mal si no la tomo y voy acumulando malestar pero no me muero. Entonces, claro, ellos dijeron, no, vamos a hacer una movida por Fabio, vamos a ayudarle y de paso vamos a pelear en esta causa, a acompañarla en el petitorio al IPS, en el petitorio a quien sea, vamos a juntar firmas para ver si esto cambia para Fabi y para las demás personas que están en su situación. Porque por más que yo solucione hoy con el IPS esta cobertura, con esa predisposición que ellos mostraron, esto le va a seguir pasando a gente que por ahí no tiene Facebook, que por ahí no tiene amigos, que por ahí no tiene fuerza de voluntad ya para seguir peleando por su salud, por su familia. Vos fíjate, Juanma, que desde el 2009 que estás luchando con tu enfermedad, y recién hoy, 2014, me cuesta, recién estás obteniendo una respuesta, ¿no? Sí, muchos me dijeron jubilate, si yo me jubilo, me muero. Asumir para mí la jubilación, siendo que yo, ustedes me ven, ustedes que están acá al lado mío me están viendo cómo soy. Yo tengo voluntad de trabajo, yo quiero hacer cosas. Si yo tengo que asumir que me jubilo, significa que yo no voy a poder. Tengo que asumir, yo no puedo, me tengo que jubilar. Y es la realidad, es que no es así, que yo con mi tratamiento puedo hacer muchísimas cosas. Inclusive esa era la respuesta que te daban del IPS, ¿no? Que debías jubilarte para obtener los beneficios. Sí, hay una ley que es la 3380 que la conocí ayer, reunida con el señor Irala del IPS. Él me explicaba que según esta ley, las personas con el mayor porcentaje de 66 tienen que acogerse a la... Porcentaje de incapacidad. Porcentaje de discapacidad. Tienen que acogerse a la jubilación por incapacidad. En forma obligatoria prácticamente, ¿te dio a entender? Él me dijo, nosotros te tenemos que jubilar para acoso, porque para darte la cobertura por discapacidad, porque la ley 3380 dice eso. Yo no la conocía. Me desesperó en ese momento. Y yo le digo, ¿pero cómo puede ser que una ley vaya contra la Ley Nacional de Discapacidad y sea contradictoria? Y él me decía, no. Se nota que vos tenés voluntad de seguir en el sistema laboral y por eso para vos es un castigo. Pero para nosotros esto es un beneficio de la gente que no puede, para que tenga algún tipo de cobertura. Que esté amparado en algún modo y que nosotros podamos darle cobertura por discapacidad. Pero claro, con esta ley... Con este enfoque yo me fui a mi casa desesperada y empecé a buscar la ley, que no la encontraba por ningún lado. Y encontré que la ley está en el marco, figura en una publicación del IPS, ¿sí? Que no es muy pública, ¿sí? Cuesta mucho conseguirla. Acceder. Y dice ley decreto número 3380, en el artículo desde el 27 en adelante y específicamente en el 43, dice que las personas con el porcentaje de discapacidad mayor del 66 pueden gozar de los beneficios de la jubilación por invalidez. En un lado dice que es obligación jubilar, es una facultad. Claro. Entonces, en ese momento que me hicieron la junta médica, en el año 2009 estamos hablando, yo estaba en silla de ruedas, con respirador mecánica, respiración mecánica asistida, estaba sin poder hablar, no podía tragar, no podía hacer nada por mi cuenta. Con los esfuerzos que hice durante este tiempo, yo logré hoy caminar como camino, pero bueno, yo camino. Sí. Trabajar en mi casa, yo cantaba antes, eventualmente cuando estoy bien canto, pinto, cuido a mi hija, voy, vengo, ayudo a otras personas, y contando cosas. Fabiana, se te ve como una chica joven, pero tu edad, yo tengo 35 años, es joven, sí, es joven. Más o menos. No. Somos todos jóvenes. Sí, pero, pero hasta digo, para la edad para jubilarse tiene prácticamente 30 años. Claro. Yo le explicaba al señor Irala, yo tengo 35, yo no puedo asumir que tengo que jubilarme con esta edad, con una nena de 7 años a mi cargo, viviendo en mi casa, en mi hogar. Máxime que es una enfermedad que es recuperable, o sea, sí, es conocido porque hay mucha información al respecto, la gente con miastenia grave, bien tratada, se reinserta laboralmente, ejerce una vida prácticamente normal, con los cuidados que tiene que tener. Claro. A mí lo que me limitó hasta ahora es que la neuropatía autonómica no tiene tratamiento específico. Y esa es la que tiene la mayor cantidad de medicación que yo tengo que tomar y que no estoy tomando. Y rehabilitación neurológica del piso pelviano, que no está nomenclada, y entonces el IPS no me estaba cubriendo. Que ayer me dijeron que sí, que averigüemos presupuesto y que me van a cubrir. Bueno, entonces se están abriendo las puertas diferentes. Camino, hay una respuesta positiva por parte del IPS, después de mucho peregrinar. Sí, de todas formas, yo te contaba y a la gente que se hizo eco de esta lucha mía, les comentaba. Una lucha que tiene que ver con muchas otras personas que por ahí podrían llegar a pasar por esta situación, afiliadas al IPS. Me preocupa eso a mí, que solucionar esto para mí y que todas estas personas que no puedan ir, no tengan el mismo recurso que yo tuve en esta oportunidad, sigan padeciendo lo mismo por esta regulación de la ley 3380, que es difusa, digamos. Es muy confusa. Es confusa, no deja nada muy claro. Y deja lugar a interpretaciones. Y deja lugar a interpretaciones. Como esta que hace. A mí no me venía beneficiando. Y que la verdad que estuvo como solapado el tema. Ellos, sugerencia para los legisladores. Que tomen esta ley y que vean las reformas necesarias. Hay que analizar las reformas, hay que ver bien cómo desarrollar la parte escrita para que se comprenda y no quede a libre interpretación tanto, así como lo está. No solo en este pedacito que yo por ahí les comenté. Y lo que es la peor, ley provincial de discapacidad también tiene muchos huecos, muchas y lo que cosas es peor, para funcionarios analizar. Que interpretan de manera tal que no beneficia al afiliado, ¿no es cierto? Porque... En mi caso no, yo les comento, tanto los médicos como la gente que trabaja por ahí en organismos públicos con la que estuve conversando durante estos años, me explican a mí. Tu caso es raro porque hay gente que viene acá llorando porque quiere jubilar. Hay poca gente que lucha para poder seguir trabajando. Yo le digo, yo conozco un montón, ¿cómo puede ser? Es que, bueno, sí, no, pero es, hay de las dos cosas. Eso también por es discutible. Se tiene que redactar de forma tal de que no dé lugar a dudas. El jubilarse hoy por hoy es casi un castigo más que un beneficio. Y por la plata que uno percibe con jubilado. A mí no me alcanzaría ni para comer. Manteniendo una casa, una nena. Manteniendo un hogar con una nena y teniendo que... Una enfermedad... que alimentarme de tal manera de que mi enfermedad no avance. Yo tengo una alimentación específica, horarios específicos de comida, muchos cuidados, cosas que tengo que tener para vivir bien. Y decíamos que tus amistades de Oberá no pierdan oportunidad para... Son unos grosos. Sí, ellos están organizando un evento hoy de 18 a 22 horas en la plazoleta... Enfrente a Dinco Supermercado, que yo no conozco. Pasamos el chivo de paso. Sí, perdón, pero no sé cómo se llama la plazoleta, está ubicada ahí. Y la idea es hacer un petitorio escrito, juntar firmas para que se vea de redactar esto en forma de que sea clara. Claro, que no quede en perjuicio del afiliado que necesita la cobertura por discapacidad. Claro, que quede explicitado ya para todos, no solamente para tu caso particular. El beneficio sea para todas las personas que están en mi misma situación, que necesitan el tratamiento integral de la enfermedad y no parcial. ¿Y la actividad en Oberá va a ser un festival? Va a ser una jornada solidaria donde va a haber músicos, uno de los cuales es Gastón Nakasato, que fue el primero que sugirió hacer algo para ayudarme. Y los chicos van a vender algunas de las cositas que me quedaron sin vender cuando todavía podía trabajar, de fragua, las cosas de vitrofusión. A medio... lo que podés colaborar y te llevas una piecita, así va a ser para juntar fondos para ir cubriendo los gastos del tratamiento y gastos de las cosas que no pude hacer durante estos meses por falta de dinero. Estamos recibiendo un mensaje de un oyente que dice: hola, estoy escuchando el programa y le quiero decir a la señorita que busque de Dios de verdad y entregarse por completo y que vaya a las misas de sanación. Bueno, gracias. Bueno, muy amable a esta persona que nos llama. También hay un refrán que dice: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no es cierto? Sin duda alguna que la ayuda espiritual es muy importante, pero también los funcionarios en este paraíso terrenal que es Misiones también deben ponerse las pilas para solucionar esta situación, ¿no es cierto? Llegó el mensaje. Gran enseñanza nos está dando Fabiana y nos quiere dejar también no solo solo el conocimiento, digamos, de lo que ella padece, sino también de un legado que puede dejar para las personas que tengan una, se encuentran en una situación similar ahora en el futuro. Así que ojalá que se tomen cartas en el asunto y se hagan las reformas necesarias en la ley para que dejaran claro estos temas, ¿no? Sí, sí, principalmente cambiar un poco la perspectiva de el IPS, ¿no es cierto? Que es el IPS, la función es solucionar los problemas a los afiliados y que las reglas sean en general parejo para todos, ¿no es cierto? No porque vos tengas la posibilidad de ir a reclamar y a protestar se te abran algunas puertas, sino que los beneficios deben ser con respecto a esto que estabas diciendo. Yo, la Ley Nacional de Discapacidad en un artículo dice que las personas con discapacidad que son jefes de cabeza de hogar, como es tu caso, como es mi caso, que no tienen familiares o entornos que puedan ocuparse de las gestiones, tienen que estar cubiertos por la obra social en forma específica y especial. Con respecto a esto, yo no, durante meses, mi hermana, que es la única que anda corriendo de aquí para allá con mis papeles y conmigo, y con mi hija y con los hijos de ella y con el marido y con el, todo, si ella no puede estar yendo al IPS, todo se enlentece en el trámite, y eso es lo que nos pasó. En algún momento que ella no se puede ocupar, yo tengo que esperar a lo mejor 6 meses a avanzar un paso. Hay gente que no tiene a nadie, que no tiene una hermana Paola que va al IPS a golpear las puertas. Así que entonces tiene que debería estar previsto, ser automático para en el para IPS todo. Tiene que estar previsto que hay gente que están en esa situación, bueno, y que tiene igual dignidad y que es ¿cómo se dice? Es merecedor de que el IPS se ocupe. Son cosas que hay que discutir en el directorio, por ejemplo. Recordemos que este año otra vez hay elecciones en el IPS para renovar el directorio de IPS. Bueno, el gobierno en los últimos las últimas gestiones siempre ha sido mayoría absoluta dentro de ese directorio, y bueno, por ahí los resultados son los que vemos. Sí, ahora yo creo que además del caso particular de Fabiana, así como nosotros estamos en una situación, digamos, de desprotección o de mal servicio en el transporte público, por ejemplo, en los servicios públicos, yo creo y tengo conocimiento que en realidad estamos en una crisis en la salud. O sea, estamos en una situación de emergencia en el sistema de salud, en las prestaciones que dan los sanatorios, en las prestaciones, o sea, en todas las cuestiones de las obras sociales, de los sanatorios, de los hospitales. Puedo decir de que así como el transporte público es subsidiado, creo que los servicios de salud también tienen que estar subsidiados. O sea, los sanatorios tienen que tener alguna ayuda, un subsidio de que las obras sociales no dan. Hay que colaborar en todo el sistema de salud, que es uno de las necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Sin duda alguna, este tipo de problemáticas se solucionarán algún día si participamos todos de estas discusiones y participamos de las tomas de decisiones, ¿no es cierto? Así que por ahí el mensaje que nos podría estar dejando Fabiana en este momento es participar, comunicar, informar, tratar de compartir las vivencias, sí, para que se den a conocer estas situaciones y bueno, entre todos discutirlas y ver cómo llegamos a la solución. Y no quiero terminar el programa sin que quede bien claro, hoy en Oberá, a las 18 horas, la gente linda de Oberá está... Sí, la jornada solidaria. Para recaudar fondos y para juntar las firmas, por favor pasen y dejen un ganchito, porque la unión hace la fuerza, es la única forma de que nosotros logremos resultados. Sé que la gente es muy solidaria, así que confío en que van a pasar. Qué lindas palabras para ir terminando esta charla. Y esta oyente que también insiste, te quiere ver en la misa a toda costa, dice: todos los lunes hay misa en San Alberto, en la iglesia San Alberto, ahora empiezan en febrero. De nuevo, Dios lo bendiga, chao. Así que muchas gracias a esta gente que nos está dando un camino para fortalecer el espíritu de alguna manera, ¿no? Por ahí te costará llegarte hasta la San Alberto, pero cada uno tiene su forma de participar de estas cosas. Sí. ¿Alguna reflexión final, Juanma? No, lo que decía eso del tema del el sistema de salud, o sea, siempre lo que decía Fabiana de los 200 pesos que tenés que pagar por cada consulta, llegar al lugar de consulta. Para llegar al lugar de consulta. Claro, porque tengo que trasladarme con remis. Uh-huh. Sí, la necesidad de la cobertura integral, o sea, una persona en una situación como la tuya necesita, no pasa solo por los remedios o la atención médica, sino poder también seguir sosteniendo el hogar. O sea, vos sos cabeza de hogar y necesitas la ayuda económica y la ayuda médica en esta situación, ¿no? Ojalá que tu situación vaya mejorando día a día y nuestros dirigentes o nuestro gobernante tomen carta en el asunto, ¿no? Uh-huh. Recordamos entonces el tema del boletazo. El próximo miércoles a las 10 horas hay reunión en la sede de ATE, ahí en Salta 57, a los que quieran participar, está abierta a toda la población esta reunión para seguir discutiendo qué medidas tomar con respecto a esta problemática. Y en el mástil a las 8 horas, el 4 de febrero, ¿es así, no? Uh-huh, sí, pero antes tenemos el lunes, uh-huh, en la estación de transferencia, se va a entregar material, información, a las 8 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y en la estación de transferencia, sí. Uh-huh. Y el 4 de febrero una gran movilización en el mástil. Uh-huh. En realidad en la estación de transferencia a las 11 horas. A las 11 horas, sí. Está bien. Fabiana Gutiérrez, muy lindo haber compartido con vos esta charla. La verdad que nos llena de por ahí de energía para seguir adelante en esto que es comunicar y transmitir este tipo de problemáticas para que más gente por ahí que pueda algún día necesitar esta información pueda acceder. Así que bueno, muy, muy amables por ofrecer el espacio y gracias por ocuparse de estos temas. Y esperemos que estos caminos que se están abriendo sirvan para paliar en cierta forma esta situación que estás viviendo. Y bueno, esperemos verte de nuevo por acá contándonos por ahí otras cosas que estén sucediendo con tu situación. Por supuesto que te estés mejorando. Y un agradecimiento al Ministerio de Salud que se portó, se movió en uh-huh, minutos y que tiene toda la buena predisposición para uh-huh, que se hizo cargo de tu atención, siendo que no les competía específicamente, o sea, claro, explícitamente por ley, ¿no? Pero que sí, te lo dejaron bien claro, ¿no? Que le corresponde a tu obra social, pero Sí. Para no hacer abandono de persona, como corresponde, ¿no? Y se ocupan, están pendientes. Y esperemos que el sábado que viene tengamos como charla que hayan hecho lugar a la medida cautelar, uh-huh, cambiando de tema, ¿sí? Y que uh-huh, suspendan el aumento del boletazo este. Así es. Sí. Bien, nos estamos despidiendo en la hora del 14 bis, estuvimos charlando sobre el boletazo. Recordamos que si te perdiste algún minuto de programa, puedes escucharlo en diferido en www.coamisiones.com.ar. Esto fue la hora del 14 bis, nos encontramos el próximo sábado, 11 horas por FM Estilo. Lo que tanto esperabas, lo que tanto querías, está en tu radio.